Efemérides. El 24 de junio de 1906, en Chile, se organiza la Asociación de Costureras, Protección, Ahorro y Defensa, con el propósito de defender los derechos laborales de las trabajadoras de esta rama de la industria. Un 25 de junio de 1944, mientras participaba en una manifestación de protesta contra el régimen dictatorial de Jorge Ubico, es asesinada la maestra guatemalteca María Chinchilla, en cuya memoria se crea el Día del Maestro, que se celebra todos los años el 25 de junio. Otro 25 de junio, pero de 2003, la abogada y misionera seglar italiana, Ana Elena Tonelli, recibe la condecoración Nansen para refugiados en reconocimiento a los 30 años de trabajo en Somalia para combatir la tuberculosis, la mutilación genital femenina y el SIDA. El 26 de junio de 1819 nace Juana Manso, escritora, educadora y periodista. Es considerada una de las precursoras más destacadas de la educación femenina y defensora de la emancipación de la mujer en Argentina, pionera del periodismo feminista. Un 29 de junio de 1980, Vigdís Finnbogadóttir es elegida presidenta de Islandia, primera mujer en alcanzar la presidencia de ese país. Ejerció este cargo por varios periodos consecutivos hasta 1996. Ha sido presidenta de la Comisión Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El 30 de junio de 1964 fallece en México la escritora María Lombardo. Volcó en sus novelas la situación de las mujeres celtales, denunciando su condición de opresión, con información de ISIS Internacional. Efemérides.